Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Tredelones, lo que hay tras cada noticia en la red de emisoras Nuevo Mundo. Vamos enseguida a la línea telefónica a las calles de la capital. Conversamos con Marcos Barraza, candidato convencional constituyente, distrito 13, exministro de Estado. Marcos, ¿cómo está usted? Bueno, nos imaginamos que está en plena en la calle, conversando con los vecinos. Cuéntenos algunos detalles de esta conversación. Sí, bueno, quedan poquitos días para las elecciones del 15 y el 16 de mayo, y ciertamente que conforme han ido avanzando los días, y pese a las restricciones que impone la pandemia, pese a todas las complejidades propias de un gobierno negligente, que ha puesto en riesgo la salud, el bienestar de la población, la gente está muy ávida, muy interesada en los alcances de esta elección, en conocer las candidatas, los candidatos, pero especialmente en conocer las propuestas que van a sustentar y que fundamentan el cambio constitucional. Entonces ahora nos encontramos precisamente recorriendo la comuna de Los Tejos, la población José María Caro, conversando con las vecinas y los vecinos, y creo que el gran interés, la gran preocupación de todas y todos es que se elijan constituyentes que representen genuinamente las aspiraciones populares. La gente tiene claro que el 18 de octubre marcó un antes y un después, y ese después tiene que asegurar dignidad, justicia social, derechos e igualdad. Y creo que en buena hora, además, el pueblo de Chile se está empoderando de estas elecciones y está muy ávido, muy interesado en ciertamente ser protagonistas de este proceso. Marco Barraza, al observar alguna prensa, algunas editoriales, se señala que la pandemia, la crisis social, ha creado ciertas incertidumbres, ha creado algún problema, tal vez, incluso mencionan que las próximas elecciones se confunden con las elecciones presidenciales. Pero pareciera ser que la certidumbre, la certeza, Marco Barraza, son los miles de cabildos ciudadanos que han entregado base sólida a las autoridades a elegir, y al mismo tiempo el plebiscito, como usted bien señala, que marcan rumbo político. ¿Cuáles pueden ser, además, Marco Barraza, otras consideraciones que usted ha tomado del sentir de la gente en la calle, teniendo en cuenta lo anterior, para las próximas decisiones ciudadanas? Mire, yo creo que es un dato objetivo que el tener cuatro elecciones en simultáneo, a saber, las de concejalía, alcaldías, gobernaciones y constituyentes, no es algo que favorezca la participación informada. Lo digo porque confunde. Sí. Y no hay que obviar ni pasar por alto que las condiciones adversas en términos contextuales de la pandemia ha impedido una campaña que se despliegue con continuidad y que le permita a la gente estar debidamente informada. Agrego, ha habido, por cierto, también un despliegue de los sectores neoliberales a través del financiamiento por parte de las grandes empresas, de las élites, que ciertamente parcializa el contenido de la información, lo cesa. Pese a todo ello, yo creo que el fundamento, el principal atributo de la campaña de los comunistas, de la prueba de dignidad y de las expectativas populares, es que esta es una elección que está precisamente sustentada en una gran movilización popular. Esa movilización popular ha incrementado los niveles de conciencia en el pueblo. La gente ya no actúa con pasividad, creyéndose el discurso hegemónico de la perspectiva neoliberal. Voy por el contrario. La gente está escrutando, está inquiriendo, está exigiendo más información y también exige ser protagonista. Yo creo que así como los cabildos y las asambleas desde el estallido social marcaron un antes y un después en materia de participación, también hay que tener presente que la gente quiere seguir siendo protagonista. Uh-huh. Y creo que uno de los elementos centrales es que la Constitución no es el punto de llegada, la Constitución es el punto de partida. para transformar estructuras profundamente desiguales, abusivas que existen en el país, desde lo constitucional, desde lo legislativo y, por cierto, desde lo institucional. Entonces creo que la principal conclusión es que el pueblo seguirá siendo protagonista a través de los procesos de discusión, de debate popular, pero esencialmente también a través de la movilización social. Marco Barraza, como usted bien señala, este punto de partida con las elecciones de este fin de semana, ¿darán respuesta, cree usted, a las necesidades que nos corresponderá enfrentar tras esta crisis social, esta crisis sanitaria que vivimos con mucho esfuerzo? ¿Darán alguna respuesta? ¿Es el punto de partida también para respuestas a lo colectivo y a lo individual? O sea, yo creo que cuando decimos que hay un proceso de disputa de ideas, de conciencia, esas disputas y esas conciencias se están disputando precisamente desde una noción de solidaridad, de organización, de visión colectiva, en contraste con la gestión individualista. Ese es un proceso en desarrollo, es algo que está cursando. Sin embargo, lo central es también tener presente que la Constitución es un punto de inflexión. Es el momento en que el pueblo tiene que exigir y demandar una democracia de tipo participativa, no meramente representativa como hoy día existe. Es el momento y el punto de inflexión para instaurar una política redistributiva en el país que asegure igualdad de derechos, donde los más ricos, los súper ricos, las grandes empresas, las mineras, tributen mucho más, muchísimo más, y el pueblo tenga más derechos. Pero es también el momento adecuado para relevar la dimensión del trabajo y del salario justo. La gente lo que demanda es un sueldo digno y demanda un trabajo justo. Y esas son exigencias que tienen que partir desde la Constitución. Correcto. Marco Barraza, se habla de la agenda de mínimos comunes. Por otro lado, se tiene una línea de la pobreza de 176.201 pesos. No se sabe cuántos meses, dos o tres meses o seis meses de esta agenda, de este aporte, pero la CUT exige una renta básica universal de al menos 500.000 pesos. En términos económicos, Marco Barraza, ¿dónde deben estar los acentos a propósito de este debate? Mire, el gobierno, de manera majadera, insistente y contraria al interés popular, ha insistido en mantener un ingreso familiar de emergencia, que ahora llama ingreso ético de emergencia. El problema es que, en términos de transferencias monetarias, no está puesto en la línea de la pobreza, como ha señalado la CUT y otras organizaciones. Pero, en segundo lugar, mantiene una lógica de focalización. Pese a que se ha abierto a aumentar la cobertura al 80% de las familias más vulnerables, sigue siendo a través de la lógica de bonos y no a través de una lógica de ingresos garantizados. Por tanto, yo creo que lo que aspira el pueblo de Chile es que existan políticas universales en materia de seguridad social y protección social. Y creo que esa es la agenda de la CUT, esa es la agenda del Partido Comunista, es la agenda de un pueblo organizado que tiene conciencia que bajo las lógicas de transferencias monetarias neoliberales con focalización, no, la miseria continúa. Marco Barraza, la crisis social, la crisis sanitaria ha provocado malestar, enfermedades de trastorno mental. Chile no cuenta con una salud mental, según señala el propio Hospital de la Memoria, del Hospital Salvador. Y la encuesta de la Universidad Católica y de la Asociación Chilena de Seguridad hoy señala que las más afectadas han sido las mujeres por el doble trabajo, por el tema económico. ¿Se puede superar estos problemas desde una nueva constitución? ¿Qué le han dicho las señoras, las dueñas de casa, en los distintos barrios que usted ha recorrido? Mire, yo creo que es un dato realidad que se han ido deteriorando las condiciones de salud física y salud mental. En el plano mental, la inversión pública, el gasto social, las métricas con que se construyen son débiles. No están relevadas una atención integral en materia de salud mental. Y lo más evidente es que los recursos que destina el gobierno para salud mental y la atención primaria son muy pobres. El per cápita de la salud pública primaria también es muy bajo. Yo creo que es evidente y es necesario que la próxima constitución garantice el derecho a la salud física y mental de manera integral, que establezca la conexión entre el tipo de salud que se proporciona desde el Estado y los determinantes sociales, a salud, vivienda, a saber, salud, vivienda, educación, trabajo, en fin. Entonces, son exigencias que deben y pueden ser garantizadas, y es el compromiso que tenemos los comunistas en la próxima Constitución. Marco Barraza, finalmente, el próximo sábado y domingo, elecciones. Usted representará al Distrito 13. Estamos hablando de San Ramón, San Miguel, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda y El Bosque. ¿Cuál es la lista, el número? ¿Dónde encuentro yo ahí el nombre? Denos esos detalles para simplificar también para los auditores de Nuevo Mundo. Bueno, invitar a todas y a todos a votar este 15 y 16 de mayo. Este es un momento histórico. Es la posibilidad que el pueblo se ha otorgado a sí misma de transformar Chile a través primero de una constitución y luego de profundas reformas con sentido de igualdad social. En ese sentido, los comunistas participamos en el proceso constituyente a través de la lista Apruebo Dignidad, que es la lista de la cual participa el Partido Comunista, que es la lista que busca relevar las expectativas populares y el protagonismo del pueblo mediante un programa completamente antineoliberal. Y particularmente, yo, Marcos Barraza, candidato constituyente por el Distrito 13, que incluye las comunas de Los Espejos, San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, El Bosque, San Ramón y La Cisterna, voy por el Distrito 13 y mi lista es YQ25, Partido Comunista. YQ25, Partido Comunista. Marcos Barraza, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Marcos, muchas gracias. Saludos a los vecinos por ahí. Hasta pronto. Gracias. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.